El cantante cristiano, toma uno. 1, 2, 3. Yo soy el cantante, el cristiano, qué responsabilidad. Como cantante al fin algunos dudan de mi integridad. Yo soy el que tiene que complacerlos a todos. Pero si Cristo no pudo, que alguien me diga cuál es el modo. Caminando con la punta de los pies por el camino estrecho, tratando de cuidar lo que conmigo han hecho. Si supieran lo que cuesta caminar derecho, los que calumnian todos se golpearan contra el pecho. Viven al acecho de mis quehaceres, muchos investigando para ver si en algo estoy fallando. Aunque haga cosas buenas, quiere saber si hay malas, para ayudarme o para mandarme balas. Porque lo que yo hago para ti es importante, si supuestamente soy un simple cantante. Supervisar mi vida te suena interesante, saber si soy verdad o si soy un gran farsante. ¿De qué te vale querer saber algo que solamente Dios lo sabe? Dime, ¿de qué te vale? Ponte en el lugar del cantante, sale y vale. A ver qué haces cuando alguien con esto te sale. Hermano Redimido, lo estamos invitando para un concierto profundo a un... Será una actividad muy especial donde solo estaremos cobrando una entrada simbólica. Le advertimos de antemano que nosotros no tenemos presupuesto para pagarle. Pero como sabemos que usted es un siervo de Dios, sabemos que tiene conciencia, sabemos que podemos contar con usted. Ah, y no se preocupe, que lo trataremos muy bien. Es verdad que tú bendices con lo que pones en el sobre, pero cobraste entrada y no quieres que yo te cobre. Dios te quiere usar, ¿por qué no llenas más el sobre? Si no te dejaste usar, no te quejes cuando te cobre. Recuerdo tu concierto en el estadio, no sé cuál. Para mí fue un honor que me pudieras invitar. La gente hizo un esfuerzo y pagó para entrar a ver a los cantantes que fueron a ministrar. Todo casa llena, exitoso el evento, y tú feliz pues no quedó vacío ni un asiento. Nunca imaginé que llegaría el momento en el que tú vendrías con aquel famoso cuento. Varón, Dios te bendiga, que el Señor te siga usando. Tú no eres como muchos que andan por ahí cobrando. El evento no cubrió, pero llegó el mensaje. Sigue humilde siervo y que el Señor te me lo pague. Si fuera por el hombre, donde yo estuviera. Si fuera por el hombre, hasta de hambre me muriera. Pero mi confianza en Dios la he depositado, y Él ha sido mi sustento, el que me ha prosperado. Hermano Redimido, mi tío dice que un rapero no puede ser un ministro, que para ser un verdadero siervo de Dios tienes que cantar adoración. También he escuchado a mucha gente decir que lo que cantas no es de Dios. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu género musical para quedar bien ante la gente? Si de la gente me llevara, no cantara ni predicara, sentado en la banca me quedara. Pero el que me ha llamado me ha respaldado, y las opiniones negativas me tienen sin cuidado. Es que no soy bachatero, no canto bolero, soy un evangelista del rap, un liricista. No soy baladista, no soy Adrián Romero, él pa' la congregación y lo mío pa' el guero. Hey, yo mi llamado me lo disfruto. De mí no habla el rap, de mí hablan los frutos. Por eso es que yo sigo enfocado en lo mío y no me quito, aunque venga el enemigo como río. Yo no hago esto por moda ni por estar inventando. Antes de la gasolina ya yo estaba sonando. Yo no me lancé para alcanzar un puesto. Yo no me enganché, my brother, yo nací pa' esto. Hermano Redimido, queremos decirle que los hermanos de la ciudad de y del pueblo de estamos muy indignados y nos sentimos ofendidos por el hecho de que usted nos dejó esperando en el concierto. Fue muy triste ver a toda esa gente que se quedó esperándolo y usted nunca se presentó. ¿Cómo quieren que vaya si a mí nunca me invitaron? No sé con quién hablaron ni por qué me anunciaron. ¿Cómo puede ser posible que me anuncien en un evento del cual yo no tengo ni siquiera el conocimiento? Qué tristeza, qué lamento que esto siga sucediendo. Gente esperándome y yo en mi casa leyendo. No te estoy mintiendo ni me estoy defendiendo. Estoy tratando de que la gente no se siga confundiendo. A todo el que quiera saber si es cierto que yo supuestamente estaré en algún concierto, pregúntemelo a mí directamente, dirigido a twitter.com/realredimido. Hay tantas cosas que quisiera decir, pero esta canción ya tiene que concluir. Pero si te interesa y quieres enterarte, espera El Cantante Cristiano, segunda parte.